Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos y todas, esto es Hora Libre en el Barrio y estamos haciendo radio desde casa. Somos del programa REC y hacemos talleres de radio en el nivel inicial, primario y secundario. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Yael, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien. ¿Querés contarnos de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a charlar de los vínculos y las relaciones entre adolescentes y el mundo adulto. ¿Pero en qué materia se trabaja eso? Bueno, no hay una materia que se dedique a abordar estas temáticas exclusivamente, pero como ya sabemos, está vigente la Ley de Educación Sexual Integral, que nos permite tratar estos temas a partir de los contenidos a los que nos vamos acercando en las distintas asignaturas. En este caso, trabajamos con la profe de literatura. Y contanos, ¿cómo fue esa experiencia? Fue en el año 2019, en el Comercial 21 del Distrito Escolar 11, en el barrio de Flores. Los chicos y las chicas de segundo año del turno tarde leyeron La lluvia sabe por qué, una novela de María Fernanda Heredia que cuenta la historia de Lucía y de Antonio, dos adolescentes que se encuentran en situaciones muy particulares de sus vidas. Además de navegar las relaciones con sus pares, la novela se mete también con el mundo adulto. Bien, otra vez la literatura como puerta de entrada de la ESI, ¿no? Claro, a través de los personajes, los chicos y las chicas pueden identificarse rápidamente. Lo primero que hicimos fue representar dos escenas muy importantes en las que Antonio y Lucía se relacionan con adultos. Él con su tío y ella con una profesora de macramé. ¿Querés escucharlas? Obvio, dale, escuchemos. Leo devolvió el cojinazo, pero Antonio lo esquivó, y ese misil de un kilo de algodón fue a dar en la repisa donde, entre un millón de cosas sin sentido, destacaba una placa de cristal con alguna inscripción. La placa se deslizó, y en cámara lenta la vieron caer y estrellarse contra el piso. Cualquier cosa que llevara escrita en la superficie había desaparecido para siempre. Antonio y Leo se quedaron de piedra. Ojos y boca desbordados, el tiempo congelado. Entonces apareció en la sala Norberto. Un rápido vistazo fue suficiente para influir lo que había ocurrido. Miró a ambos con furia y sin pensarlo, dos veces caminó con dirección a Antonio. Papá, esperá. La mirada fulminante de Norberto le selló los labios. Sin disimular la furia, el hombre se acercó a Antonio y le lanzó una bofetada tan fuerte que le hizo perder el equilibrio y tuvo que sujetarse de la mesa del comedor para no caer. ¿Te das cuenta de lo que has hecho, imbécil? Perdona, yo... Sigue haciendo mérito que te echaré de esta casa a patadas. ¿Me entendiste? Ok, Delfina, cumpliré con las normas. Insisto, Lucía, en lo del teléfono celular, ¿por qué? No hay problema, no uso teléfono celular. ¿Qué dices? ¿Eres adolescente y no usas el teléfono móvil? ¿Acaso eres una extraterrestre? ¿Tus padres pertenecen a alguna secta contraria a la modernidad? No. ¿Tienes alergia a la radiación electromagnética? ¿Estás cumpliendo algún tipo de condena brutal y te han prohibido el teléfono? No. ¿Entonces? Eso es lo que no me gusta. Tengo uno, pero solo lo uso cuando me llama mi mamá o cuando yo necesito llamarla. Vaya, me sorprendes, Lucía. Algún día la ciencia estudiará tu caso. Norberto y Delfina son dos personajes muy importantes en la vida de los protagonistas. Ambos despiertan emociones y afectos diferentes. Como charlamos con los chicos y las chicas, todos tienen un Norberto y una Delfina cerca. Por eso es importante reflexionar para reconocer situaciones de violencia y vulneración de derechos y otros vínculos en los cuales confiar cuando sea necesario. Seguro, es muy importante. ¿Y qué otro trabajo hicieron sobre este tema? A partir de las escenas que compartimos, le pedimos a los y las estudiantes que pensaran y nos contaran con quiénes identificaban a Norberto y a Delfina, qué vínculos teñidos de violencia o abuso y qué relaciones de confianza reconocían en su entorno. Es una tarea súper íntima. ¿Y se animaron? Sí, hubo quienes lo escribieron y se lo reservaron, pero también algunos y algunas se animaron a grabarlo. ¿Querés escuchar? Sí, dale, escuchemos. Mi vecina me hace acordar a Norberto porque cuando estoy jugando a la pelota quiere que nos vayamos a otro lado. Mi primo me hace acordar a Delfina porque es amable, te escucha cuando necesitas. Ejemplo, cuando me siento mal le puedo decir lo que me pasa.